Hoy es un día cualquiera, de un marzo cualquiera, de un año cualquiera. Hoy es 8 de marzo. Hoy es, como hace décadas, un día en el que las mujeres de cualquier edad y parte del mundo se levantan y hacen sus tareas, persiguen sus sueños o no. Como nosotras, niñas y mujeres, viven en un mundo que las lleva por un camino más difícil. Y aún así se levantan. Una y otra vez. Siguen y luchan. Viven y luchan. En este día cualquiera de este marzo cualquiera, celebramos un 8 de marzo más con las mujeres de nuestro entorno. Las más sabias, las mujeres mayores que nos han visto crecer y que se han sacrificado por todas nosotras y nosotros. Queremos mandarles todo nuestro cariño porque sus conversaciones nos han permitido mirar con sus ojos a un mundo que fue y ya no es. Ellas nos han enseñado con su ejemplo. Gracias a todas, en especial a María Bosch. María, ¿qué tal? Hola, encantada. Vale, María, preséntate. Nosotros hemos venido aquí un poco a hacerle preguntas a las mujeres de la residencia de Hoyos con el motivo del 8M, del 8 de, del Día Internacional de la Mujer, ¿vale? Por eso estamos todos aquí atracando. Muy bien. Entonces, muy bien. ¿Puedes contarnos algo de cada una de estas mujeres? Por ejemplo, ¿quiénes son? ¿Quiénes han sido las mujeres que están en las mesas con las alumnas? Vale, bueno, yo soy María, ¿vale? Soy la terapeuta de aquí de la residencia de Hoyos y de Perales. Aquí hay, de las que vais a entrevistar, una de ellas viene, vamos, es de la residencia de Perales, sí. Aunque son de diferentes pueblos, pero una está en Perales, ¿no? Entonces, a ver, la historia, a ver, son diferentes, pero tienen muchas cosas en común. Ahora, en concreto, no sé si estarán deshilando todas las historias que hemos sacado, pero, por ejemplo, Claudia, que le cuesta mucho hablar, por ejemplo, ella de aquí, ella fue enfermera, lo ha dicho, ¿no? Menos mal, porque siempre es muy reservada, no quiere, no quiere que lo sepa nadie, eso, lo guarda ahí. Ella fue enfermera, se quedó viuda muy pronto, entonces cuando yo ayer conversaba un poco con las preguntas que tú nos habías dicho, de cómo, como que no entendían las preguntas, pero claro, yo le empecé a decir, cuando erais jóvenes, ¿cómo, qué hacías con tu novio, por ejemplo? O cómo tal, entonces pues contaba que con los novios, por supuesto, no... tú hasta que no te casabas, que era algo formal, ni entrar en la casa. Entonces cuenta anécdotas muy curiosas de cómo se quedaban en la puerta esperando media hora, 40 minutos, hasta que el novio bajaba. ¿Qué cosas no podías hacer en tu juventud y que hoy son algo normal? Pues salir con el novio. ¿Salir con el novio? Eso no se podía hacer. Eso era grave. Para mí, lo peor que había. Porque yo andaba por donde me diera la gana. Pues sí, a mi juventud yo la pasé muy bien con mis padres, pero no quería. Cuando ya tuve a mi amor, que fue mi marido, hasta que murió hace 6 años y medio, pues yo delante de mis padres aún no podía, y éramos ya matrimonio, ni besarme así o cosas de esas, sí. Porque era la cosa así, y yo no quería dar disgusto a mi padre. Que es una edad, sí, muy bonita, pero muy peligrosa, y tú lo habrás podido notar también, pero eso también conforta y anima y endurece a la persona, ¿me entiendes? O sea, que no... Si tienes novio, como lo cojas ya, este es para mí ya, no tengo otro, con este me voy a casar. Eso es tu perdición, pero si lo has cogiendo con moderación, es la cosa más bonita. ¿Tú tienes marido? No, estoy soltera. Ah, muy bien. Qué gusto. Claro. Muy bien. Sí. Él tiene ella tiene marido y niño. No, y viuda ya. Ah, bueno, sí, pero... Bien. Yo era maestro. marido. ¿Y usted en qué trabajo? En aceituna. También desgranando esto, maíz. Muy bien. Haciendo de todo, ¿verdad? Sí. Muy bien. La diferencia, cuando hay diferencia o igualdad entre hombres y mujeres, no las ven. Pero cuando tú le empiezas a preguntar, pero claro, el hombre, mi novio podía entrar en mi casa, pero nosotras en casa de ellos, no. Y a lo mejor yo, todas nos hemos quedado en casa cuidando, aunque ya sea enfermera, ya tiene otras oportunidades, pero todas han sido las cuidadoras. La maestra, la que es la mujer de Hoyos, que se llama, ¿cómo se llama? Dolores. María Dolores. Decía, bueno, son los dos maestros, pero que quien ejerció era él. Dije, claro. Claro, yo me tenía que quedar con mis hijos. Ella ha estado muy poco tiempo, pero sí ha ejercido, vamos, según la contaba ya no, ha estado un poco de profe, pero claro, era el marido. Entonces, como que alguna era, dicen, hay igualdad, tal, pero cuando entrabas al detalle así a soterrar, como que no. Maribel obviamente es otra generación, claro. O sea, otra generación, tiene otra mentalidad, no sé si la que están entrevistando. Sí, sí, más joven, además, ¿no? He trabajado en Suiza, en una fábrica que se llama la fábrica, o sea, de Suiza, porque es pequeñito, es un país que no es como España o eso. Te voy a preguntar una cosa, ¿tú tienes hijos? ¿Tienes hijos? No, viuda. ¿Eres viuda? Tengo mi marido con una esclerosis múltiple. Sí. He estado 16 años trabajar en Madrid, conocí el hospital Gómez Isla, el tercero de Europa, Madrid. Por ahí estábamos mi marido y yo. O sea, que tú no podrías hacer antes, cuando eras más pequeña. Yo estuve con ella. De 14 años entré en el coro de cantar a la iglesia. He sido catequista. Le he dado escuela a los niños pequeñinos. Sí. Cuando iba la maestra, que era de Cáceres, que tenía una hija, éramos 7 amigas. Y 5 ya teníamos, salíamos con chicos. Yeah. ¿Había una cosa que te gustaba mucho? ¿Eh? ¿Había una cosa que te gustaba mucho? Las muñecas. Una colección de 300 muñecas tengo. ¿300? Y la he dejado. Para pensar que la he dejado. Estudié 3 años, estudié y pasé de Madrid de ayudante sanitaria auxiliar. ¡Qué bien! Yo soy enfermera, pero aquí no lo digo. Y eso que decían, que si no, mi marido es muy bueno, María, mi marido es muy bueno, mi marido esto, pero la limpieza, el cuidado, todo, nosotras. Y entonces digo, ¿pero os parece bien, os parece tal? Dice, hombre, estaría bien que los hombres hicieran algo, pero esto cuesta mucho que lo reconozcan y que lo vean, ¿sabes? En tu época, que era ser una buena esposa. Yo tenía un marido que se lo conocía, que era muy buen Antonio, hijo. Yo no lo conocí. Ah, ay, que si tú no lo conociste, es verdad. Era muy bueno, muy bueno. Y para ser una buena esposa, ¿qué tenías que hacer? Pues ser buena. Y me gasté un dineral en Madrid para tener hijos con 26 años. Y tenía todo infantil. No pude tener. Ellos eran más libres que nosotras. ¿Por? Pues porque era el chico y nosotros la chica. ¿Qué era ser una buena mujer esposa en tu época? Pues saber, vamos. Ya en mi época ya no era tan difícil como anteriormente. En mi época ya la cosa estaba más mejor. Pero antiguamente aquello era muy, muy malo, muy malo. No podían hacer nada. Era no sé cómo explicarte. Aguantar todo lo que viniera. El niño lo sabe. Sí. El niño lo sabe porque es de mi pueblo. O sea que... Los trabajos que se ejercen en las residencias de mayores, los cuidados en sí, ¿están más copados por las figuras femeninas o por los hombres? A ver, profesionales, obviamente el cuidado, mayoría mujeres, aplastante mujeres. Es cierto que aquí hay algunos hombres, 3 hombres, creo que entre Perales y Hoyos, ¿vale? Hay hombres, pero mayoría mujeres, porque los cuidados son nuestros. Chao, muchas obras de teatro. Una como muy bonita, que éramos 6 hermanas y se murió mi padre primero, luego mi madre, y era la mayor. Y una, hacíamos una obra de teatro, ¿verdad? Es si no la concitamos. Y ya estábamos ensayando otra. Anda. Y una como una muy bonita, la fuimos echada al verde. Sí. No era Valverde. Porque allí en el pueblo hay una acción católica que llama, que sea, hay cine y su director. Bueno. 17 fui catequista. Con 14 entré en el coro. Y eso oigo mucho, mucho. 3 años fui novicia del pueblo. Porque, claro, con 4 hermanas. Sí. Yo 5, mi madre, pues tenían que pagar para hacernos la ropa. Y entonces mi padre en un bar fue uno vendiendo máquinas de coser, compró una. Paula, baja, te di comprar una máquina para que enseñara una gisa a coser. Y una que decidieron era modista del pueblo. Estaba casada con un primo hermano mío. Yo, por supuesto, pues aprendo muchísimo y las admiro muchísimo, porque vamos, con la edad que tiene y eso, no sé si va a llegar. Muy bonita siempre, la cosa es cuestión de comunidad, o sea, sacar de aquí, hacerla visible, sobre todo la mayoría mujeres, porque son mujeres, salir, que ir a la radio, por ejemplo, ayer sentarse y ponerse eso, es algo simbólicamente es muy importante, le estás dando voz a estas mujeres, ¿sabes? Tienen una vida tan dura. ¿Qué consejo nos das a nosotros hoy en día? Que si hayáis unas chicas, que hay mucho tiempo después de todo. Me gusta pintar, me gusta coser, me gusta cantar, me gusta bailar, bailado mucho, he cantado mucho. Pero, ¿qué vamos a hacer? Que vosotros, que sois unas niñas monísimas, tengáis en cuenta, yo tengo 90 años y os puedo dar en esto la lección de que nunca confundáis la edad, os podéis casar con uno de 40, de 20, del que sea, pero que tengáis muy presente vuestra formación. Si estáis formadas, no vais a fracasar en la vida, pero necesitáis formación. Y la formación es muy necesaria para vivir hoy día en este mundo tan cruel que estamos viviendo. ¿Tú sabes qué significa el Día Internacional de la Mujer Trabajadora? Sí. ¿Qué consejo le darías a las jóvenes como nosotras hoy en día? Que fuesen libres. Que fuesen libres. Ya. Ya, con eso ya tenemos bastante. ¿Qué crees que aún se tiene que seguir luchando para ser mujer trabajadora y libre hoy en día? Pues que nadie te mande. O sea, aunque te manden, sea de cierta manera. Que no sea como era antes, que era estar debajo de todo el mundo. Ahora ya eso yo creo que ha pasado. ¿Qué consejo le darías a las jóvenes como nosotras hoy en día? Pues ser muy naturales, siempre. Yo les he dicho, y su preparación que tengan. Si una mujer está bien preparada mentalmente y espiritualmente, es muy difícil engañarla. Te agradecemos mucho todo, ¿eh? No, nada. Te agradecemos mucho y tal. De hecho, la vamos a dejar aquí porque nosotros ya tenemos que volver a clase, pero te damos muchísimas las gracias y si queremos hacerlo de la radio, te vienes y montamos el estudio para ellas. Para ellos o para ellas, lo que tú quieras, quien tú nos dijeras, ¿vale? Y así ya sería... Mesa redonda. Lo hicimos con 3, porque más luego tampoco. Claro, sí, porque ya, vale, vamos, pues 3, no, tú lo, vamos, lo tú que tú me digas, 2, 3, siempre las que estén un poquito mejor, que se puedan mover, porque hay unas que están bien, pero justamente se han caído, se han roto la cadera. Ay, ya está. Y están, claro. Aquí es un día a día. Pero vamos, que es un trabajo bonito y que son maravillosas y que hay que tenerle, entonces aprendan paciencia. Que sí, infinito amor. Te damos muchas las gracias, Rodri. Muchas gracias. Ahí está. Que. Pues ya está. Muchas gracias. No hace nada, cariño. Me gusta mucho hablar así con las jóvenes, aunque meta un poquito la paz. No, no te preocupes. Que no ha metido la pata nada, que no. Lo ha hecho muy bien. Porque no estudia, pero me estuve en la escuela hasta que me despidieron. Tenía 16 años. Son muy lindas, ¿eh? Están grandes. Pero lo hemos pasado bien, ¿verdad, chicas? Sí, muy bien. Gracias. Pues nada. ¿Y eso? ¿Ya se ha terminado la entrevista? ¿Ha sido corta que sí? Cortísima. Yo creí que iba a meter la pata hasta dentro. No, lo ha hecho muy bien usted. Ayer fue regular. ¿Y yo? Nada, muy bien, lo ha hecho perfecto. Claro. Lo ha hecho perfecto, muy bien.